Bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española. Hoy en un juego estupendo, un juego de Sega Saturn, estamos ante todo un Panzer Dragon, Team Andrómeda, estamos ante uno de los grandes clásicos de los 32 bits de Sega Saturn. Amigo Eduardo Polonio, ¿cómo está usted? Muy buenas noches y con ganas de empezar este programa. Sí, además es un juego precioso que seguro que le vamos a sacar mucha chicha hoy aquí. Esperemos que podamos sacarle muchas gracias a este juego porque realmente tiene mandanga y cosas interesantes que contar. Amigo Cristian Sevilla, ¿cómo está usted? Pues muy bien, muy buenas noches a todos y la verdad es que encantado de hablar de esta odisea draconiana. Me encanta. Sí, sí. Y servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, que nos entretiene más y comenzamos con este show aquí con el Club Vintage. Hasta ahora. Pues bien, amigos, ya estamos aquí otra semana más con un breve, vamos a decir, un breve retrasillo, pero bueno, el lunes volvemos con R-Type y no habrá ningún problema. Volvemos al ritmo habitual antes de las vacaciones de Navidad, evidentemente, que bueno, que la verdad es que no es que sean unas vacaciones que nos queramos tomar, pero la realidad es que nos cierran el casal, así que no tenemos otra que hacer. Pero bueno, intentaremos compensarlo de alguna manera durante los próximos días para... Bueno, ir haciendo y adelantando faena. Sí, adelantar faena. Adelantar faena, porque hoy anunciamos el juego que vendrá, que, madre mía, sí. Yo estoy peado ya. O sea, sí, yo ya solo deseando que se escuche la música al final del programa para ver la reacción de la gente un poco también. Sí, un juego muy especial, la verdad, un juego que... Pues es muy especial por las circunstancias, por la consola en que salió. Es que ibas a decir sin contarlo, ¿no? Claro, voy a decir sin contarlo, ¿no? Pero eso ya es por la consola que salió, por la circunstancia que se ha dado, etcétera. Sí. Son muchos factores que hace que... Sea un juego muy especial, muy especial. Bien, chicos, pues si os parece bien podemos comenzar con el año 1995, sí, amigo. Sí, Edu. ¿Qué tenemos ese año? Pues el 24 de noviembre en España el Corte Inglés compra Galerías Preciados por situación de suspensos. Yo no me acuerdo, yo os debo reconocer que Galerías Galerías Preciados, me acuerdo de los anuncios y tal, pero juraría que yo jamás he estado en un Galerías Preciados. ¿No? No, yo diría que no. Tenemos aquí uno en la Puerta del Ángel. ¿Ah, sí? Sí. Donde hay un Corte Inglés. ¿Tú? Ah, ¿eso era un Galerías Preciados? Aquello era un Galerías Preciados. Vale. Pues no. Hombre, se ve que era un supercadenón loco, ¿no? Era como la competencia del Corte Inglés, de hecho, ¿sí? ¿No? Eso tenía entendido yo. Yo siempre pensaba que era igual esto. No lo sé. Era como el Hipercor. Bueno, no sé, cosas muy raras. En todo caso, ¿qué más tenemos, Edu, en deportes? En deporte, la Recopa de Europa, la cual el Real Zaragoza gana al Arsenal. 2-1, gol de Najim, tío, sí. en la prórroga. 50 metros, tío. Madre mía, gol de Najim. ¡Gol de Najim! 20 segundos para llegar a los penaltis y pum, desde 50 metros, gol de Najim. ¿Te acuerdas de ese gol, Edu? Fue impresionante. Fue maravilloso. Y además es que yo era un moco. Me acuerdo perfectamente que fue uno de los partidos que más vibré de pequeño, ¿sabes? Siendo un moco y con un equipo que no era el mío, evidentemente. Pero claro, siempre quieres que gane un equipo que es de aquí, sí, ¿no? Sí, sí. Y flipé mucho con ese partido. Es uno de los recuerdos más bonitos que tengo de mi juventud futbolística, vamos a decir, ¿no? De ver partidos y tal. Y el Zaragoza de la Recopa con jugadores realmente increíbles. No sé si estaba todavía Geli, estaba Aragón, estaba evidentemente Najim, Snyder. Snyder, Edu, madre mía. Snyder. Y estaríamos aquí hablando de jugadores del Zaragoza muy míticos de aquella época. Uh-huh. La verdad es que fue un partido impresionante y es eso, ¿no? Nos ponía un poco en la piel de lo que viviría el Zaragoza en esta Recopa. Y ahora estoy dudando si Yeli era del Atlético, ¿eh? Me parece que Delfín Yeli era del Atlético. Ahora he metido la pata, pero bueno, da igual, que el Zaragoza era un equipo estupendo. Sí. Bueno, Snyder no era de Oliver y Benji. Snyder, ¿no? Es Scangen Snyder, vale. Pero se llama de otra manera. Es Snyder con E, porque es argentino, ¿sabes? Ajá. Es un argentino. Ex del Real Madrid, del Español, ¿sabes? Ha jugado en muchos equipos. Andrés Eduardo Snyder, ¿no? Se llamaba. Sí. Qué grande. Pues pasamos a la música. En este caso, pues Michael Jackson y su History. Un disco muy bueno. A mí me parece un disco muy bueno. Quizás no es Bad, ni es Thriller, ni es Dangerous, pero yo creo que History tiene su mandanga también. Es complicado también llegar a ese nivel que tenían en esos álbumes. Sí. Es un álbum muy bueno. A mí me gusta muchísimo. Y tiene temas realmente estupendos, brillantes, que bueno, yo qué sé. Por ejemplo, podríamos hablar de Scream, el tema este que canta con Janet Jackson y tal. Es que hay temas muy muy guays. Y luego venían dos discos, además, no sé si lo recordaréis, que era el parte 1 y parte 2. El parte 1 era un recopilatorio de clásicos, sí, de clásicos de Michael. Y era, no, de verdad, es un grandísimo clásico de Michael y con una gira realmente increíble. Y ya como anécdota, pues que comenzaba la emisión de Neon Genesis Evangelion. Sí. Esto es el cine. Hoy nos lo hemos pasado un poco Sí, que Evangelion empezaba. Sí, hoy queríamos hablar de Evangelion en el cine. No es cine, es una serie de televisión, un anime realmente mágico. Para mí, una de las grandes obras cumbres que se ha hecho jamás en anime, es mi opinión, y una obra maravillosa, Evangelion. Sí, y también que marcó una época aquí, yo diría, cuando se llegó a editar aquí en VHS y tal, yo creo que marcó una época también, ¿eh? Hombre, yo siempre he dicho que todo lo que haga este hombre, de Hideaki Anno. Hideaki Anno, tío, qué grande. Es maravilloso. Sí. Ya lo demostró con Nadia, que me parece que también era suya, con todas las películas, con la película de Cutie Honey, muy chula también. Ah, ¿tiene una película de Cutie Honey también? Sí, en imagen real. Ah, coño, vale, pero esta es relativamente nueva, juraría, ¿no? Hace 7 años. Ya, pero es que el tiempo pasa volando ya. Es nuevo todo, es nuevo. Sí, es maravilloso. Sí, y ya pasamos a los juegos que se daban en ese año, empezando por Destruction Derby, Bubble 3, Super Mario World 2, Yoshi's Island. Hombre, bueno... Nos hemos saltado casi el Destruction Derby, ¿eh? Que vaya clásico también. También otro graficazo. Warcraft 2. Bueno, hablamos. Darkness. Tuvimos para hablar de ello la semana pasada. Estuvimos hablando de la gente de Blizzard. Y estará por aquí tarde o temprano este Warcraft 2. Y Real Bout Fatal Fury. Que básicamente lo hemos elegido aquí solo por la portada. Bueno, a ver, el juego es maravilloso. A mí me encanta. Pero ha sido ver la portada y decir, madre mía. Sí, madre mía. Con ese Jace Howard sentado en su trono. Me vais a perdonar, ¿eh? Pero yo es que Real Bout 1 me tiene el corazón robado. A mí me parece uno de los grandes Fatal Fury. Y sé que puede ser mejor los siguientes Real Bouts. Real Bout y Garou, Mark of the Wolves, evidentemente. Pero Real Bout 1 tiene una magia, tío, tiene un algo. No sé, me encanta ese juego. A mí yo le tengo más cariño a Real Bout Special, pero sí que es verdad que todo el juego está rodeado de un gran cariño, ese Real Bout. Y Jack era el final, dentro de lo que cabe de la saga de Geese. ¿No? Uh-huh, porque realmente Real Bout Special como un historia, Dream Match, ¿no? Más Match bien. El Real Bout 2 igual, y hasta Garou, Mark of the Wolves no veríamos la continuación. pues eso sería el último. Uh-huh. Qué bonito, un final espectacular. Y también una cosa tenía bastante chula, que no sé, si mal no me recuerdo, no se llegó a repetir nunca más. A lo mejor Fatal Fury 3 sí que lo tenía, pero... El Out of the Bounds. No era exclusivo del Real Bout, Fatal Fury Real Bout. En el Fatal Fury 3 podías hacer según qué cosillas, como romper el escenario sí. o... Vale, pero este era... Pero este era el de los límites, vamos, el de... Sí, el que pasaba el metro. Ring Out. Le pegabas en el metro y salía la gente volando y la atropellaba un tren después. Probablemente uno de los ring outs más injustos de la historia del fighting, ¿eh? Sí. Para mí, sí. Pero bueno, casi que vamos a pasar al siguiente juego que más hay del año 95, no hay nada más, pues casi que vamos a hablar del juego que nos toca ahora, básicamente un clásico de Sega Saturn, que por fin tenemos otro de esos grandes clásicos de Sega Saturn, pero este siendo un juego realmente exclusivo de la máquina, no es un port de Model 2, no es un port de ninguna cosa, sencillamente es un juego que salió en Sega Saturn y se merece estar aquí en el Club Vintage por muchos motivos. Estamos hablando de Panzer Dragon, amigo Edu, música maestro. Pues Panzer Dragon, caballeros, que suena maravilloso además, ¿eh? Qué maravilla de banda sonora, es algo realmente exquisito. Yo no sé vosotros, chicos, pero yo el primer contacto que tuve con Panzer Dragon fue muy especial, porque era un moco, yo además era la época esta del Zaragoza, de hecho era 1995, estaba yo en el Toys R Us de aquí de San Quirce, o Sao Paulo, para el señor Cristian, ¿sí? ¿Vale? El Toys R Us de aquí al lado. De la Master System, De Master System 3, sí, nos remontamos a la primera temporada. ¿Sí? No, en serio, y teníamos allí un cabinet, lo que vendría a ser un mueble, con una Sega Saturn puesta con este Panzer Dragon. Y claro, un chavalito como yo, un moco, que estaba acostumbrado a ver los juegos de Super, de Mega y tal, encontrarse con ese portento técnico, no sabías que... No podía llegar a imaginar tener algo así en mi casa. No suena tópico, pero es que realmente... Casi que fue una de las experiencias más mágicas que he tenido jugando un juego así, ¿no? De pensar, wow, esto podría estar en mi casa. Luego nunca llegó a casa, pero vamos, que habría sido maravilloso, ¿no? Y el reencuentro con él, pues ha sido algo estupendo. ¿Vosotros tuvisteis alguna experiencia con este juego antes de este momento? Pues a mí me pasó exactamente lo mismo. Pasa que yo ya era más cerquita, era en Barberá, uh-huh. En lo que antes se llamaban Ludo, que ahora son un... ¡Hombre, Ludo! Sí, sí. Maravilloso Ludo. Y lo vi la demo técnica, bueno, digamos, en la consola enchegada, y la jugué y me cautivó, me parecía maravilloso. Todo lo que veía en Saturn me parecía maravilloso, pero aún y eso, caí en PlayStation. Sí, sí, sí. Pero con el tiranosaurio tuvo la culpa. Sí, seguro, el tiranosaurio y la manta. La manta, tío. Sí, sí, la demo técnica, es que es lo que hay. Era increíble. Pero la verdad es que el ver aquel efecto del agua maravilloso, todo tan barroco, tan bonito. Tan... ¿No te flipaba, Cristian, el hecho de acabar con los enemigos y que cayeran al agua, tío? Me parecía... No había explosiones cutres. Era todo maravilloso. Eran seres orgánicos. Era brutal. Se despedazaban. Eran polígonos saltándote a la cara. Sí, sí. No. Era algo maravilloso. No sé, me pareció realmente espectacular, Edu. ¿Tú tuviste ocasión? Yo tuve ocasión de jugarlo. Por aquella época, pues yo tenía la Sega Saturn. ¡Ay, qué Sega Saturn! No le dimos sangre a esa Sega Saturn. Le dimos bastante sangre y por aquí había varios videoclubs en el cual se podían alquilar juegos, poquitos, que yo recuerde poquitos juegos se podían alquilar de Sega Saturn, me acuerdo hileras llenas de juegos de PlayStation, pero de Sega Saturn poco, y pues mi hermano era muy asiduo a alquilar Panzer Dragon o juegos shoot 'em ups y tal, porque siempre le han gustado esos tipos de juego. Y pues tuve el primer contacto con Panzer Dragon de esa manera. Uh-huh. Es un juego que personalmente me impactó gráficamente, como, como a todos, ¿no? Porque no, no te, no tenía, o sea, me pasaba de una Super Nintendo a ver eso directamente, ¿no? Y que me quedaba flipando en varias cosas. También la, la música de calidad CDs se, se aprecia muy bien en este Parts and Dragons, y yo diría que es uno de los puntos fuertes también de este juego, es la, la gran composición musical que tiene y que te dejaba con la boca abierta todo, en todos los apartados, y también la dificultad que tenía. Yo sí, no, no es un juego nada fácil. A la, no, para a, nada. A la que jugaba decía, esto es muy complicado, y a la vuelta a jugar y he dicho, pues sí que era difícil. Tela. Y no era yo que era niño, no sabía llevarme con los controles bien. No, no, es que el juego era, era complicado. Sí, sí, sí. Era muy complicado. No sé, no sé por dónde empezar exactamente con este Panzer Dragon, porque en realidad es un juego tan, tan espectacular en muchos apartados que yo le estaba dando vueltas esta tarde y claro, ya estábamos acostumbrados quizás en el momento de salir este título, ya por 1995, mediados de los 90, ya estábamos viendo en recreativas cosas maravillosas, estupendas, ¿no? Cosas realmente increíbles, poligonales, quiero decir. Esos Virtua Racing, esos Daytona, por ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué este Panzer Dragon impactó tanto, o al menos a nosotros, ¿vale? No sé si a los amigos oyentes habrán tenido esa misma circunstancia, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que en ese momento tú podías jugar tranquilamente un Ridge Racer en PlayStation 1, un Tekken 1, ¿vale? Si no es esa época, está muy cerca, ¿vale? Evidentemente estamos hablando del lapso de meses de 1995, porque fue en el mismo año. El comenzamiento de las 32 bits. Exacto, el principio de estos 32 bits. Panzer Dragon impacta, pero estaba dándole vueltas a ese concepto, ¿no? ¿Por qué impacta tanto Panzer Dragon? Y yo creo que impacta por el mero diseño del mundo, ¿no? El mero diseño del universo, ¿no? El mero hecho de ver ese universo, vamos a llamarlo posapocalíptico, ¿no? Ese universo tan vacío, pero lleno a la vez. Yo más que posapocalíptico lo distinguiría como, bueno, lo me parece todo como muy inventado, como de la mente de alguien. Sí. Es tan bonito, tan, no es como algo que se haya venido a la tierra, algo que se haya venido a menos. No, no, es como un mundo diferente, muy sí, bonito. Exactamente. Muchas dunas. Sabes que tú veías a lo mejor en ese momento ya distintos juegos poligonales y tal, y claro, veías una casa, veías un coche y tal, y era inevitable pensar que eso no era real, ¿sabes? Era claro. Inevitable, o sea, flipabas evidentemente, pero era inevitable pensar, no es real, ¿vale? No. Pero esto es un universo que ya de por sí es, no es real directamente, sí. No es real, es un universo propio. No sé si me llego a explicar lo que sí, quiero decir. Sí, bueno, hace nada estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Yukio Futatsuji, que es el director, uno de los directores de Panzer Dragon 1, y ellos querían que el universo del juego o el estilo del juego no fuera normal, que fuera algo inventado, algo fuera de lo normal, que ellos... las cosas normales, como un dragón normal y cosas así, no querían algo que lo que fuera diferente, que dijeran, vale, esto es Panzer Dragon por esto. Uh-huh. Y por eso hicieron esa mezcla entre... Una identidad, ¿no? Una identidad que parecía, pues, porque realmente es un juego que es... tú lo ves o lo juegas, pues, apocalíptico o lo que sea, pero lo ves como si fuera... una edad media o inventada, ¿sabes? Con gente que va por encima de dragones y cosas así, pero después ves pistolas, ves tecnología, ves cosas así, ¿no? Sí, no me malinterpretéis con el tema de posapocalíptico, porque claro, es que llamar algo posapocalíptico quiere decir tantas cosas que al final acaba siendo un lío, o sea, haced como no he dicho nada y ya está. Más bien diría que el juego también trata, al principio también te trata como es un universo posapocalíptico, si mal no me recuerdo, pero sí, la verdad. Es muy interesante eso que comenta Edu, ¿no? Que quizás es como un universo fantástico metido con tecnología punta, ¿no? Estamos hablando de pistolas láser, un dragón que lanza rayacos, ¿sabes? No sé, cosas muy guays. Y ese estilo de hacer un dragón, ¿no? Algo tan simple como dibujar un dragón. Bueno, siempre, para el que sepa dibujar, ¿no? Quiero decir. Si te fijas, el dragón de... Bueno, el universo de dragones de este Panzer Dragon no tiene nada que ver con otros dragones que ya hemos conocido. No, esto no es un Dungeons and Dragons, ni una cosa de estas, ni una Dragon Lance, ni nada. No. Estos son dragones... Mira, ese dragón con ese pedazo de cuerno. Sí, sí, como muy ágil, además. Muy ágil, como muy pequeño, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados quizás en un dragón, aunque bueno, ya hablaremos del nivel final, ¿no? Pero lo que os quiero decir es eso, que es peculiar en todos los sentidos. Sí, según la entrevista esta que leíamos en OneUp, que a veces hacen, pues eso, retro reviews y tal, y normalmente suelen, pues, coger a diseñadores de esos juegos y ir haciendo entrevistas, pues según al director le preguntaron eso, ¿no? Que sobre el arte del juego. Sé que él, cuando estuvo hablando con Tsukunoki-san, que era el diseñador de arte, estaban diciendo, ¿y qué hacemos para el personaje principal que debe montar, ¿no? ¿Un helicóptero, un avión o un dragón? y piensan en un dragón, ¿no? Dice, sería divertido montar en un dragón. Y dice, vale, entonces ¿cómo hacemos el dragón? Y dice, pues que no sea normal, que sea un dragón, pues, diferente, una identidad, ¿no? Y pues empezaron a diseñar esto y así fue, pues, la dirección del proyecto. Un juego que querían mezclar como si tecnología vieja se juntara con tecnología nueva, etcétera, etcétera. Uh-huh. Por eso llevan esos blindajes, los dragones, esos blindajes blancos. Esas armaduras, ¿no? Esas armaduras y tal. Espectacular. Por eso intentan mezclar varias cosas, ¿no? Uh-huh. Y eso se nota, porque tú vas con un dragón ahí, pues, con sus armaduras y tal, y ves a los enemigos como van con naves aéreas, etcétera, ¿no? Sí, mezclando un poco todo, todo lo que a ellos les gusta, que sería hacer algo que no fuera lo normal, que no fuera, pues, eso, como un Afterburner o cosas así, ¿no? Que, sí. O sea, aviones contra aviones, helicópteros, no. Vamos a hacer un mundo a nuestro estilo y que sea diferenciado de los demás. Y ya que hablas de Afterburner, Edu, comentábamos antes a micro cerrado una cosa que creo que molaría debatir aquí, que es el hecho de lo mucho que parece un juego arcade, en el sentido de que tiene todo el pedigrí de Sega de juegos como Afterburner, como Space Harrier. Se da un aire, ¿vale? Evidentemente no es lo mismo, pero se da un aire, ¿vale? A esos juegos tan míticos de Sega. Y luego te paras a pensar el juego y ves el tema de, ya no de las vidas, sino el tema de los créditos, ¿vale? Es como una puesta en escena quizás muy arcade para un juego que jamás llegó a salir en arcade. Sí, a ver, pues, ¿me explico? Y es verdad también, esto es una cosa que también me la he planteado gracias a Panzer Dragon, que en esta época, ¿vale? Entre lo que vendría a ser principios de los 90, bueno, incluso en los 80 también, ¿vale? 80 y 90, hay conceptos de juegos que solo salen en consola con una clara aspiración arcade, con cosas como, por ejemplo, eso, los créditos barra continuous, ¿vale? Que no dejan de ser eso, créditos, ¿vale? Una nueva oportunidad. Sí, ponemos un poco en situación, digo, por el estilo de juego de Panzer Dragon, pues básicamente es eso, un Afterburner o un Space Harrier, ¿no? Vemos a nuestro personaje por detrás, montado en el dragón, y vamos disparando a cosas que se mueven por el escenario, a enemigos que se mueven por el escenario, vamos guiando un poco donde tiene que ir. Es un shooter on rails. Sí, ni más ni menos. Básicamente es un shooter on rails, también con la particularidad de que puedes seleccionar, digamos, dejas mantenido el botón pulsado de disparar, y eliges a los enemigos. Homing missile. Uy, un homing missile para ellos. Algo así como pasó también con el Red de Mizoguchi. Mizoguchi, sí. Sí, claro, Tetsuya. Bueno, por supuesto. Red y Panzer Dragon tienen mucha similitud. Sí. Y de hecho, yo creo que la gran particularidad de este Panzer Dragon, comparado con los homónimos 2D que estábamos comparando de Sega, es el hecho de ver en 360 también, grados. ¿Vale? Que esa posibilidad de estar viendo qué ocurre detrás del dragón, qué está ocurriendo delante, izquierda, derecha, y usar el radar que te está indicando en todo momento cuando vienen y tal. Sí, eso es espectacular. Es absolutamente espectacular. Yo la verdad es que siempre este Panzer Dragon lo he visto como un homenaje a esos tiempos de Yu Suzuki, de Lone Run y todo esto, porque era el scaling. Y como las otras tenían esta digamos que se generaban las cosas de pronto, pues eran muy parecidas. Sí, la distancia de dibujado era muy corta, quizás. Muy corta. De hecho, pero no creo que eso sea homenaje, yo creo que eso es una carencia técnica. No, pero las columnas, todo que tienen encima, me resulta como una especie de homenaje a estos tipos de Sega de los 80, ¿no? Puede ser. Sí, y aparte, hablando del tema de los créditos, pues sí, es cierto, me acuerdo hace poco de volver a jugar y pensar, y esto no tuvo posibilidad de salir al arcade porque tenía muchas cosas que hacían parecer que esto podía haber salido en una Model 2, por ejemplo, ¿no? El hecho de los créditos, el hecho de que era, el juego es complicado desde un buen principio. Te hace pensar que pues podría haber salido en recreativa, o incluso si no sabes mucho del tema de videojuegos y tal, puedes pensar que es una conversión, ¿no? Como aquella época, pues, y más exacto, claro. En aquella época en la que Saturn, como aquel que dice, recibe cosas como Daytona USA, Virtua Racing, Virtua Fighter. Estamos hablando de un momento en el que comienza a recibir Porsche bastante, no yéndonos tan lejos con Fighting Vipers. Lo que vendría a ser esa remesa de lo que vendría a ser Virtua Fighter y Daytona USA, dos Porsche que son auténticamente lamentables viniendo de Model 2, ¿vale? Para Sega Saturn. Pero es un poco lo que hacía Sega, ¿no? Porque con Mega Drive le pasó lo mismo. Todo lo que tenías en arcade, toma, versión para Mega Drive. Correcto, pero es que esas versiones de Mega Drive Eran diferentes. Eran diferentes, pero es que aquí eran prácticamente injugables. Es que el popping del Daytona USA era un auténtico problema. Un auténtico problema. Estamos hablando de circuitos muy simples, ¿no? Pero, claro, Sega Saturn era muy difícil desarrollar en ella. Eso es una cosa que siempre se ha dicho y que siempre quedará ahí. Pero da la sensación de que este juego del Team Andromeda jugaba en otra división, ¿Vale? Sí. Es que no parecía un juego de estos tan... que habían tenido tantos problemas de desarrollo en Sega Saturn como bien podían haber sido este Daytona USA o Virtua Fighter. ¿Vale? De hecho, tuvieron que sacar reediciones de ambos juegos. Es una cosa un tanto surrealista, ¿no? Que un año después nos encontremos con ese Virtua Fighter Remix. Nos encontramos con ese Virtua Fighter Remix y un nuevo Daytona USA que no dejaba de ser el primero. Muy curioso eso, ¿no? Quiero decir, es muy extraña esa situación. Y comparándolo con un juego como Panzer Dragon, aunque tenga pocas semanas, pocos meses de diferencia respecto a su lanzamiento, no deja de ser extraño. No sé. Nada, sí, sí. Un pensamiento que me viene. Sí. Eso es el tema de las recreativas, ¿no? Pues sí, Sega también lo hizo en los 90, por ejemplo, Street for Rage. Es un juego que parecía, podía haber sido un juego de recreativa. Sí. También teníamos la interfaz, por ejemplo, del juego, con esos créditos y tal, es que suena mucho, ¿no? Parece que es una cosa que los juegos de Sega pues lo hacían mucho, ¿no? Es que hay juegos que nunca han salido de la recreativa a una consola o a un ordenador, ¿vale? Como es el caso, por ejemplo, del Alien vs Predator, ¿vale? De Capcom, por citar uno así al azar. Pero es que hay juegos de consola que deberían haber estado en recreativa. Y Streets of Rage es uno de ellos. Streets of Rage o este Panzer Dragon. Y Panzer Dragon creo que también. O sea, imagínate... Una cabinet con el dragón. Exacto. Tío. O sea, imagínate la cabinet de Sega de Panzer Dragon. ¿Cómo sería? Sería una locura. Sería el dragón. Sería una locura. Sería como una Manx TT, pero azul. ¿Sabes? Yo qué sé. Sería una moto cosa... azul. Sí, es una moto azul grotesca, ¿no? Pero sería maravilloso, ¿sabes? Totalmente. No sé. Que fuese el dragón o yo qué sé qué cosa loca, porque estamos hablando de Sega, que probablemente sean los cabinets más espectaculares que se han hecho jamás. No sé, sería muy guay. Pero Panzer Dragon al final es eso, ¿no? Que nos deja un poco locos en esa concepción, pero tiene otras cosas que son realmente de consola, ¿no? Por ejemplo, esa intro, chicos. Sí, la intro que es muy larga, es una intro que nos pone en situación, ¿no? De la historia del juego. Y que es bastante larga. Bastante larga y de muchísima calidad para el tiempo que estamos. A mí, cuando la volví a ver, pues pensé, hostia, parece que voy a empezar a jugar a un juego de aventuras o a una especie de RPG, ¿no? Hasta que llega por fin a montar el dragón, ¿no? Y, hostia, pero te envuelve muy bien en la situación del juego. Te envuelve. Yo creo que es una intro que te envuelve, sí. ¿Sabes? Que con poco te envuelve. Sí, a ver, la historia de Panzer Dragon 1 parece una excusilla para un juego de arcade, porque tampoco tiene mucha historia, ¿no? Ya tendrá tiempo de desarrollarla con Sway y Saga. Después de esto se hace un universo increíble de Panzer Dragon. Claro. Porque después se empieza a hablar con juegos RPG incluso. Sí, hombre, estamos hablando de Saga, que es probablemente uno de los grandes títulos de la historia de Sega Saturn. Bueno, estamos hablando de una saga, valga redundancia, una saga que es clave en cada consola. Porque si bien el Sagas es como uno de los mejores, la tercera parte, el Horta, es uno de los mejores juegos de Xbox, según la gente. O sea, tercera parte como si hablásemos de tres juegos de acción, ¿no? Claro, el Saga lo metí en otro saco. Vale. Pero bueno. Fue muy importante el Horta en Xbox, muy importante. Yo es que recuerdo que sacaron incluso la Xbox oficial del Horta, ¿sabes? O sea, que se le trató como un juego de auténtico... Una versión un poco difícil de encontrar, ¿eh? Sí, probablemente. Me parece que era Sega Direct o alguna cosa de esas. Sí, pero te quiero decir que la trataron como una versión sumamente importante, un juego sumamente importante para una consola que debía ser sumamente importante, y al final Horta, el pobre... Es que Sega tuvo muy buen tacto con Xbox. Sí, y tanto. Crazy Taxi 3, Shenmue 2... Y además muchos juegos de esta compañía. Jet Set. Jet Set Radio, el Gun Valkyrie, el... Panzer Dragon, Smilebeat funcionó muy bien. Smilebeat, que sería Team Andromeda antes. Que sería Team Andromeda, bueno, con alguna gente por ahí desperdigada. Claro. O a lo mejor si podemos estructurarlo un poco. Sí, después hablamos, tendremos tiempo para ello. Edu, perdón. Pues eso, ¿no? Que veíamos Panzer Dragon como después se expandiría, ¿no? Con ese Swai, ¿no? Que es el segundo. Y con Horta, que es el tercero, y el Saga, que era este juego que has puesto aparte, que era de Sega Saturn, el tercer título de Panzer Dragon en Sega Saturn, que eran 4 CDs, si mal no recuerdo. Era un juego pues que la gente pues ha alabado mucho su calidad técnica y su duración y su jugabilidad, y es eso, ¿no? Que está reconocido como uno de los grandes títulos de Sega Saturn. Pero bueno, pasamos con la historia de este primer Panzer Dragon, ¿no? Ese vídeo que vemos al empezar el juego, que vemos a dos jóvenes en el desierto como si estuvieran cazando y tal, y uno de los cuales pues es nuestro prota, ¿no? Que es Cale. Y cuando miran hacia arriba se ven envueltos en lo que parece un duelo entre dos dragones. Estos dos dragones pues accidentalmente acaban matando al amigo de Cale, a ese segundo jinete que iba por allí. Y bueno, pues Cale intenta escapar, se vuelven problemas porque le empiezan a perseguir un bichaco en medio del desierto, empieza a huir, hasta que de repente pues llega a una torre, a una especie de complejo, y ve a morir uno de los jinetes. Uh-huh. Que estaba luchando en el aire con uno de los dragones. Dragón negro. Con un dragón negro. Y en este caso, pues antes de morir, ¿no? Pues le deja unas últimas palabras, ¿no? Le dice a aquel que tome las riendas del dragón y vaya a seguir al oponente. Y antes de. Y que vaya a buscar al dragón antes que llegue a una torre. Uh-huh. Y tienen que intentar eso, ¿no? Matar a ese dragón antes de llegar a la torre. Qué gracia tú, ¿eh? Vaya marrón. Es para verlo. ¿Y dónde lo llevas? O sea, ¿o llevas la guía Kamsa o un GPS? El jinete al moribundo debería haberle dicho, no te preocupes, son rails. Son rails. No te preocupes. El dragón sabe dónde va. Pues tú eso, solo disparas. Pues eso, la historia se resume en eso, ¿no? En el jinete este que muere, le da el testigo a nuestro prota, a Cale, y que tiene que llegar a la torre antes que el otro dragón para que no cause el caos en el mundo. Uh-huh. Y esta es una premisa tan simple, ya os digo que a lo mejor lo estáis escuchando y pensáis, hombre, pues no sé, es una historia como muy normal. Yo os recomendaría que echaréis un vistazo a la introducción y lo veáis vosotros mismos, porque esto acompañado de música es realmente espectacular. Sí. Estamos hablando tres niveles, estamos hablando de lo que vendría a ser el normal, el fácil y el difícil, con una de esas características muy de Sega, sí, ¿no? Si lo jugamos en fácil solo jugamos cuatro pantallas, si lo jugamos en normal tenemos seis. Y si lo jugamos en difícil, tenemos acceso a una última pantalla con una batalla final muy loca. Bueno, más que nada sería que el normal puedes jugar a la batalla final, pero me parece que el dragón negro no te enfrentas al dragón negro. Vale, perdón. El dragón negro hace y se cae al agua. Pero luego en el difícil sí que puedes hacer una lucha contra el dragón negro. Y me parece que tiene un final. Os debo reconocer que evidentemente no me he pasado el juego en difícil, ¿vale? Sí, porque es un reto loco, es un reto loco, ¿vale? Pero he visto el gameplay y tal en difícil para ver esta batalla con el dragón y he flipado, porque el dragón es espectacular. Yo la verdad es que este juego, ahora lo voy a decir abiertamente, me lo he pasado con trucos infinitos. Porque este juego, especialmente, a lo mejor luego lo podemos sacar más adelante, pero es que este juego tiene trucos para todo. Uh-huh. Es maravilloso. ¿En qué sentido, Cristian? Puedes hacer un montón de perrerías en este juego. Oye, quiero jugar al modo Space Harrier, pues juegas solo con el bicho. Bueno, con el tío que quiero un modo dragón, pues juegas solo con el dragón. Que quiero una pantalla especial, que es una endless, que no paras de hacer puntuación, pues tienes una pantalla especial. Tiene muchos trucos. Uh-huh. Un truco para doblar la velocidad, un truco para invencibilidad, un truco para créditos infinitos, no sé. Uh-huh. Interesante. Es muy difícil, ¿eh? Normal. Sí, el normal, de hecho, lo que hace poco cuando volví a jugar, dije, hostia, es complicado, voy a preguntar a los compañeros, a ver si es cosa mía que soy un manta, sigo siendo un manta en este juego, es complicado. Mejor, Cristian, pero pásatelo con trucos, porque y yo, pero quiero jugar sin trucos, y relativamente cuando llegas a la tercera pantalla dices, pero ¿qué estoy haciendo? Y encima no me han dado casi créditos. No, claro. Juego, cada vez que nos pasamos una pantalla nos darán el porcentaje de disparos y de enemigos batidos y tal. Y que se han escapado y según el porcentaje que saquemos en la pantalla pues nos compensarán de algún modo, ¿no? En este caso pues depende cómo lo hagamos pues nos dan créditos. Si eres un manta pues vas a estar con dos créditos durante toda la partida básicamente. Pues sí. Y estaba flipando, digo, pero es que no llego a tener más créditos. Es un juego muy complicado y hasta que no te haces bien con los mandos o te conoces muy bien las pantallas y dónde van a salir los enemigos. Yo creo que es memorización absoluta. Sí. Y al final es que lo que te das cuenta es que el juego, lejos de premiar tu esfuerzo, lo que hace es que cuando ya has dominado el juego te comienzan a dar créditos a mansalva. ¿Y de qué te sirven ya? Si ya te pasas el juego, ¿no? No sé si me explico lo que quiero decir. Sí. Que es muy difícil dominarlo, es muy difícil aprenderse todo lo que pasa en esas pantallas, pero estamos hablando de un juego on rails, con lo cual la duración de la propia pantalla tiene casi un límite. No tiene un límite concreto porque pueden pasar muchas cosas en el malo final, por ejemplo, lo que vendría a ser la última batalla. A lo mejor te retrasas un poco más, pero lo que vendría a ser el camino está totalmente establecido, con lo cual es un juego que las pantallas por normal, por lógica, no deberían durarte más de 6 minutos. Es decir, que es un juego relativamente corto. ¿Dónde está la duración? En amaestrar el juego, sí, en ese reto que supone pasarse el juego. Sí. También comentar que no hay ningún tipo de ítem. Quiero decir, no hay en estos tipos de juegos que son como shooters y tal, normalmente suele haber ítems, potenciadores, bombas. Bombas que limpian la pantalla, ¿no? Sí, sí. Potenciadores, cosas que te rellenen un poco la vida. Pues va con barra de vida y si llegamos a cero nos destruyen. pues no hay nada de eso. Sí que cuando nos pasamos algo nos rellena un poquito, un poquito de vida, sí. Pero no hay eso que matamos a un enemigo y nos dan un ítem según qué enemigo. No, no. Aquí estás, pues eso, con tus disparos normales, con tu boss cannon y poco más. Sí. Luego destacar también el concepto de on-rail, que me hace mucha gracia, porque verdaderamente podemos manejar al dragón para que esquive cosas. Eso sí. Pero eso no, no cuentes nunca con el dragón para esquivar cosas. Si te lanzan un misil, pétalo. Mejor. Porque si no, te lo vas a comer sí o sí, porque el dragón pasa olímpicamente de ti. Sí, sí, hombre, es que es un dragón. Tú que eres un Mindundi, pero si es que te acaba de conocer, no has tenido tiempo de... Bueno, y bien totalmente. Que chilla el jodido, ¿eh? Cuando le pegan, pero mira, si se lo come, se lo come. Vaya. Pues hay una cosa, hay una relación con este juego que se viene hablando y que es casi casi una de las cosas que más le gusta a la gente, más les gusta a la gente que hablan de diseño, que les gusta ver los artes de este juego y tal, y es evidentemente la relación con el dibujante desgraciadamente fallecido hace muy pocos meses, Moebius. Moebius. ¿En qué queda esa relación con Panzer Dragon, Edu? Pues se habla mucho de que ayudó a los diseños del juego y tal. Pero según te conté, o por lo menos en la entrevista que le hacen al director del juego, habla que estuvo involucrado en la portada y poco más. Porque habla que la portada fue como, bueno, como se hace muchas veces, ¿no? Con esta gente que contratas para hacer alguna portada o algo, ¿no? Que les das los patrones de los diseños, le das, pues esto molaría que fuera así, así, así, y lo haces ahí. Y te lo hace el dibujante a su estilo. Incluso el miedo que en un principio decían que posiblemente les dijera que no, porque un estudio japonés que pinta Moebius trabajando para un estudio japonés, ¿no? Y al final pues les dio el ok para que eso, ¿no? Y para que hicieran la portada de este juego, y la verdad es que la portada se nota sí, la inspiración de Moebius, que es suya. Dicen que digamos que esta inspiración que vino del Panzer Dragon es por un título de Moebius que se llamaba Arzach o algo así, que es más o menos lo mismo. ¿Cómo se llama? Perdona, ¿qué Arzach? Arzach. O sea, se titula aquí en España en el 84-85, cuando existía la CIMOC y todo esto. Hostia, son revistas antiguas. Y que era un mundo imaginario donde la gente iba volando en una especie de pelícanos raros, que en este caso serían como los dragones. Ajá. También, digo yo, se nota mucho la influencia de aquí de Nausicaa. Sí, Nausicaa, ¿quieres decir? Nausicaa. No, es broma, Nausicaa. De Nausicaa, de Miyazaki. Tuvimos ese lapsus estúpido, pero sí. Es que nos dio así, Nausicaa. Y últimamente todo está influenciado por Nausicaa. Desde que la vi el año pasado, todo está influenciado por Nausicaa, sí, ¿no? Me encanta. Claro, es que cuando conoces estas obras maravillosas, pues sí. Es lo que pasa. Pero bueno, aquí tiene la trampa porque me parece que Nausicaa está influenciada por Moebius, creo. Puede ser. Puede ser, es posible. Pues Moebius, eso, se dice que él tiene el texto de arte original, que los de la gente del Team Andromeda solo tiene el cel en alta resolución, pero no tienen el dibujo original, lo tiene Moebius de la portada, ¿no? Bueno, hombre, que luego lo vende. Bueno, ahora ya no. vamos a frenar. Que no, es broma, evidentemente respetamos muchísimo al señor Moebius, que se pagaban mucho los originales de este hombre, ¿eh? Hombre, y las planchas y todo. Es que yo creo que cualquier cosa de dibujantes así tan famosos evidentemente se acaba pagando, ¿sabes? Sí, Kusunoki, que el diseñador, el artista gráfico del juego y tal, era fan de Moebius y dijo, pues mira, yo creo que él haga la portada. Y el equipo pensó, pues muy bien, pero no te la va a hacer. Sí, sí, sí. Y entonces, pues cuando le llegó el OK de Moebius, el OK, él puede la voy a hacer, pues se quedaron un poco ahí. ¿Qué hacemos ahora, no? O sea, y entonces, pues eso, le dieron diseños suyos, diseños del propio Team Andrómeda, y ¿qué puedes hacer con esto, no? Y les hizo esa portada maravillosa japonesa, porque creo que aquí llegó una portada bastante cutre. Sí, aquí la típica, el muñeco en 3D. ¡No jodas! Sí, sí, era lamentable. Es que yo estaba pensando ahora mismo en eso. Os debo reconocer que he tenido un error a la hora de la documentación del programa. Y es que no he visto la portada PAL, ¿sabes? Sí, estaba pensando. Era muy fea. Es que juraría que la imagen que tengo en mi cabeza no era un dibujo. No, ¿sabes? No, no, no. ¡Hola, qué fuerte! No, no, no. Y además lo bueno que tenía la versión japonesa, que hace poco la pude para poder analizar el juego me la compré, digamos. Y es como, me parece que es como una especie de mapa, si mal no me acuerdo, la sacas de la funda y es como un mapa. Es todo muy bonito, muy muy muy bonito, la portada y la contraportada. Qué guay. Sí, es maravilloso. La versión que nos llegó es bastante cutre. Sí. Bueno, hablando de esto, que como nunca hemos hablado de Saldur, ¿no? La propia distribución de las cajas son diferentes la japonesa y la... Y la proporción, quieres decir, ¿no? Efectivamente. Hombre, madre estilo, mía. El estilo, pues, de las cajas de Saturn japonesas son nada más que como un CD. Sí, de música. Sí. Es la caja CD. De un CD normal. Punto. Pero las de aquí eran como unas cajas grandes. Bueno, es que déjame un momentito que te voy a decir la comparación, ¿vale? Que tengo aquí, que me giro. Creo, era un poquito más grande que la de un DVD, quizá, ¿no? Son como un poco más grandes que las de un DVD, sí. Un poquito, ¿sabes?, más grandes que las de un DVD. Sí, sí, sí. sí lo estamos viendo aquí comparado, sí, sí. La culpa es de Electronic Arts. Pues fíjate que Electronic Arts tiene un tamaño más o menos como el de un VHS, ¿sabes? Un poco más grande quizás. Claro, y tenía sus propias cajas, claro, Electronic Arts. Con esos manuales que tiene hasta su Agili. Sí, sí, sí, sí, todo lo que te puedas imaginar. Pero es curioso, la caja de Saturn a mí me gusta. Lo que pasa es que es muy poco práctica, ¿eh? Es muy poco práctica, se rompe con mucha facilidad. Hombre, como las de Dreamcast. Hostia, no, pero es que lo de Dreamcast es un insulto. Yo no sé quién coño la hizo, pero se quedó gustísimo. Se quedó gustísimo. El tío que hizo las cajas de Dreamcast se quedó, pero a gustísimo. Pero son las PAL también, ¿no? Porque las PAL son CDs también. Por supuesto, pero es que mira las cajas de PlayStation comparadas con las japonesas, las PAL. Quiero decir que las PAL, pues, te pueden gustar más o menos, pero joder, son robustas, ¿sabes? Que no sí, les bueno, pasa nada. Solo cambia que son un poco más... Sí, más grandes. Un poco gordas, más grandes. Y tal. Pero, macho, las cajas de Saturn y las de Dreamcast se quedó a gustísimo, tío. Se quedó a gustísimo, vamos. Sobre todo con las de Dreamcast. Es que no te duran tres asaltos, no, tío. No. Se te rompe el pivotito y hasta luego. Pero es que todas las que tengo yo están con los pivones rotos. Sí, sí, sí. Yo tengo ahí los Shenmue que dan pena verlos. Son auténticas maracas. Pues, sí. La verdad es que es una pena perdernos la versión de esta portada de Moebius. Uh-huh. A mí me sabe mal porque... Hombre. Cogen, y más eso, ¿no? Que es un artista Moebius, o sea... Un artista occidental encima. Occidental, porque no mantiene su portada. Uh-huh. No sé. La verdad es que es una pena ver esa portada típica, ¿no? En parte de los juegos que nos llegaban aquí, ¿no? El muñeco en cuestión, el dragón y poco más. Uh-huh. Yo os iba a preguntar sobre el propio juego para no irnos mucho del tema y tal. ¿Os quedaréis con alguna pantalla en concreto? Porque a mí la segunda me apasiona, ¿vale? Todo ese tema rollo Dune y tal con los gusanos y tal me vuelve loco. Y una cosa que tiene buena segunda. Y qué guay cuando le pegas a lo que vendría a ser a los gusanos y como que se van quitando la piel, ¿sabes? Es como que vas quitándole las capas y tal. Es muy loco eso. Es muy bonito y me parece, si mal no me acuerdo, que al final de la pantalla hay un duelo contra el dragón negro. Y es con una especie de huracanes. Es muy, muy, muy chulo, muy chulo. Espectacular. Yo, personalmente, me quedaría con la quinta, sexta... Ah, no me acuerdo. No lo, sé que si es la quinta, lo que es la ciudad, ¿no? La que te encuentran los cazoncillos. Sí. Es maravilloso. Entrando ahí por el pueblo... Entras por un pueblo que está como totalmente inundado, ¿vale? Pero que debe vivir gente ahí, evidentemente, porque hay ropa tendida y hay gallumbos, ¿vale? Hay gallumbos Sega Saturn, ¿vale? O sea, lo que vendría a ser un polígono... O sea, lo que vendría a ser una composición de un calzoncillo colgado... Con toda la tesitura de ser de Sega Saturn. Yo te voy a decir una cosa. No, yo no sabría diferenciar entre un canzoncillo de Sega Saturn y un público del Sega Rally. podría ser. Pues sí, yo me quedaría también con la pantalla de la ciudad y la pantalla del desierto. Mm-hmm. La verdad es que, como has dicho tú, la clara inspiración a Dune, Bien. ¿No? Mm-hmm. En este caso, pues se dice mucho y supongo que será cierto que se tomaron esa licencia, ¿no? Es evidente, es evidente. Ojo, y también destacar la pantalla, si mal no recuerdo, la cuarta, la de los túneles. Túneles y cosas que van rápido siempre apasionan. Sí, siempre mola, ¿sabes? Es que es espectacular. Si no, es que llevan muchos años. Mira ahora el Halo 4 con esas pantallas. Sí, tróspidas. Siempre, es verdad, las pantallas con túneles y cosas que van rápido normalmente siempre son las que más, por lo menos las que más adrenalina sueltan. Sí. Uh-huh. Decir, coño, porque yo, si ahora no recuerdo el juego... Zone of Enders 2, por ejemplo, también en la pantalla con trenes y tal, que estás en un túnel y flipabas, ¿no? Toda alta velocidad, etcétera. Uh-huh. Normalmente uh-huh. es eso, ¿no? Sueltas mucha adrenalina y en este se nota también. Sí. Sin desprestigiar la primera pantalla, pero es por el hecho de del primer impacto que te da, ¿no? Quiero decir, el primer impacto que te da visualmente este juego y por la increíble melodía que acompaña el juego. Oh. O sea, es que es un espectáculo. Oh. Es un espectáculo. La canción del primer nivel, Edu, se la tienes a mano, la podemos escuchar un poquito. Sí, bueno, es la que venimos escuchando sí. durante el tiempo que ha salido que está este juego anunciado para el club. Pero es espectacular, un poquito. ¡Qué pues, música, tío! Es que es increíble. De Sega, hecho, Sega, siempre, Sega. Yo creo que, como he dicho antes, era uno de los grandes puntos fuertes. Por lo menos a mí me impactó mucho porque era eso, ¿no? Música en calidad CD. Ya había experimentado alguna que otra, ¿no? De hecho, pues los juegos que tenían, como el World Gym o Street Fighter Alpha, que tenían música en calidad CD. Street Fighter Alpha era en Range. Y el World Gym pues, también se lucraba mucho, ¿no? De tener calidad de música en calidad CD. Uh-huh, y se notaba uh-huh. mucho y flipabas con la música de... ¡Qué fuerte, tío! Hablar de World Gym y pensar en Dave Perry, tío. Uh-huh. Y pensar dónde está Dave Perry ahora, ¿eh? ¿Qué hace? Nadando en dólares, tío, con Gaikai. ¿Sabes Gaikai? Claro, el claro, clothing, claro. El Cloud, vale. ¿Sabes? Él es el CEO de Gaikai, ¿vale? No sé si se vendió por 250 millones de dólares a Sony, ¿sabes? Que, sí, vamos, que está el Perry pensando en hacer un Edward Gym, ¿sabes? Sí, que... y un cool spot también. No, pues llevaba hace muy pocos meses habló de hacer un nuevo Edward Gym, de llevarlo a crowdfunding y tal, a Kickstarter y intentar pero hacerlo. ¿Este por qué quiere un crowdfunding? ¿No puedo colocar Gaikai? No, desgraciado. Desgraciado. Gaikai. Bueno, no, vamos a hablar de eso, pues perdón. Eso de la perdón. Música, ¿no? Que... incluso en Famitsu se le valoró mucho el tema de la música, que estaba muy muy bien compuesta y tal. Y pues en la entrevista en One Up pues hablan un poco del tema, ¿no? Que también a ellos les dejó bastante pues cautiva, la música es muy cautivadora, parece un RPG, parece que esté jugando a un RPG, un juego de aventuras, ¿no? Te deja flipando con como el trato y tal. Dice que, claro, si nos fijamos en las películas y tal, que dicen que crean música en torno a lo que está pasando en ese momento en pantalla, ¿no? Y eso es lo que querían hacer en Panzer Dragon, ¿no? Ya que como es un juego en Rails, uh-huh. ellos saben qué va a pasar. Ellos claro. saben qué va a ocurrir en todo momento y cómo van a ser las pantallas. Entonces ellos pueden actuar de forma como quieren que sea la música, ¿vale? Entonces en esos momentos que le dice al compositor, oye, mira, pam, esta es la pantalla, esta es la manera que va a actuar esta pantalla, haz tú algo con la música que represente lo que va a pasar en esta pantalla. Y entonces es una manera de actuar, ¿no? En otros juegos, pues por ejemplo, en cualquier juego que tengamos un poco más de libertad y tal, pues tienes que hacer una música que vaya variando, uh-huh. que vaya, pero aquí puedes actuar de esa manera, ¿no? Que... Te puede impactar porque saben perfectamente qué va a ocurrir en cada segundo, entonces sí. puedes hacer la música en consecuencia a eso. Incluso eso. También juega un poco con los silencios y puede llegar, que es un final boss, ¡pam!, otra música también bien puesta, ¿sabes? Uh-huh. Eso sí, es brutal, tío. Sí, sí. Pues básicamente hablan de eso, ¿no? Que ellos mandaban un vídeo con la zona del juego, ¿no? Por ejemplo, pues te mando un vídeo con la primera pantalla y con ese en el vídeo de esa primera pantalla el compositor en este caso pues tenía que actuar de esa manera, ¿no? Pues una pantalla de agua, que vamos cargando el dragón, pues qué música podemos poner aquí, pues algo más tranquilo y tal. El nombre del compositor pues Yoshitaka Azuma. Sí. Es el compositor de esta entrega, si mal no recuerdo, es de la 1 y de su y de la 1 y la 2, sí. Y deja claro eso, ¿no? Que le mandaban los vídeos y él pues actuaba en consecuencia a lo que a qué iba a pasar en esta pantalla y hacía la música acorde en lo que iba a pasar en cada momento. La verdad es que es una buena estrategia para un rey. Sí. Hombre, es que debe ser la que tienen que usar, Edu. Es que, a ver, ya hablando quizás en clave presente, ¿vale? De lo que supone hacer un juego on rails ahora, ¿vale? Porque en ese momento, lo que estamos hablando mediados de los 90, juegos on rails existen, evidentemente hay muchos, pero se ven de otra manera. Ahora se ve como un acto casi de vagueza, ¿vale? Cuando te dicen que un juego es on rail, tú ya piensas en casi que es un acto de vagueza, ¿vale? Cuando te dicen que el Fable de Journey va a ser un juego on rails, dices... Vaya tela. ¿Sabes? Es un tipo de juego que se ha quedado atrás en el tiempo, quizás. Sí, ¿vale? También depende del bombo que le pegues. También depende del bombo, exacto. Porque Sega y sus on-rails siguen siendo maravillosos. Correcto, pero lo que te quiero decir, Cristian, es que excepto ocasiones contadas en las que hay un tipo llamado Mizuguchi detrás haciendo esos juegos, ¿vale? O bueno, Mizuguchi o... Bueno, sí. Me explico. ¿Qué quieres decir? Sí, cuando sí, hay sí, calidad, sí. hay calidad. Se llame sí. on-rails o se llame lo que sea. Porque también no hace falta que sea Sega, también podemos disfrutar de on-rails de Treasure también, como los Sin and Punishment. Claro, sí. y recientemente el 2 en Wii, como aquel que dice, sí. ¿sabes? Lo que quiero decir con esto, chicos, es que si tú, con la tecnología que tienes ahora, te lanzas a hacer un juego que normalmente parece ser más simple que otros que podríamos hacer ahora, ¿vale? Porque Sin and Punishment podría haber tirado por otra banda y habría sido igualmente estupendo probablemente con la gente de Treasure detrás. Lo mínimo es hacer que esa experiencia, ya no solo técnicamente, sino sonora, sea algo que esté a la altura de las circunstancias que se puedan esperar del siglo XXI. Pues ¿sabes? Sí. Creo yo, y aquí lo están demostrando Sega, que supo estar a esas circunstancias. Sí, sí. Una cosa también, esto ya lo lanzo off topic total, uh-huh. Es el hecho de que la gente critica mucho los Game on Rails, porque ahora dicen que con el FPS se hace de todo. Y te da la libertad. Puede y te da, ser. Y la gente tiene muerte al Game on Rails, no sé por qué. Yo te reconozco que le tengo un poco de tirria a ese tipo de juego ahora mismo en la actualidad, pero... Es que tampoco me han dado motivos para creer en él, ¿vale? Es que los últimos referentes que he jugado de este tipo de juego, como aquel que dices, son los Umbrella Chronicles de Wii, sí. ¿Vale? De Capcom. Los House of the Dead. House of the Dead, que, claro, mola jugarlo en arcade. Lo que vendría a ser jugarlo en tu casa, pierdes todo el mojo, ¿vale? Se lo digan al Quest Squad. Y Fable of the Journey, que bueno, en fin, es que... en fin... Lo que quiero decir es eso, que vamos, que es un tipo de juego que en su momento pegaba mucho más fuerte y que podía tener más interés por innovaciones técnicas, ver este Panzer Dragon de hecho en movimiento en su momento era un espectáculo, pero que ahora mismo no te van a sorprender con cualquier cosa, es mucho más difícil sorprender que antes. Y por eso quizás se ha quedado atrás este género. Bueno, pero se sigue confiando en él. Sí, a veces sí. Mira, el Children of Eden, claro. La próxima... Por eso te decía antes lo de Mizuguchi, que Children of Eden, evidentemente, juega bueno, en otra división. Y lo próximo de Microsoft relacionado con el Dragon también. Sí, por supuesto, con gente importante del Team Andrómeda detrás, ¿verdad, Cristian? Sí, con el director del primer juego y con el músico de los con ahora no me acuerdo cómo se llama, Saori Kobayashi, uh-huh. Que era el músico del Sagas y del Horta. No veas. Uh-huh. Vaya equipitos han montado ahí, sí, ¿eh? Sí, ya ves. Interesante, a mí lo que me preocupa de este nuevo dragón, ¿cómo se llamaba? Dragon Crimson. A mí lo que me preocupa de Dragon Crimson es el Kinect. Bueno, pero el Kinect pese a su lag. Uh-huh. En Children of Eden está bastante bien. Sí, pensado. La verdad es que funciona bastante bien. Pasa que el lag es el lag. Sí. A pero ver cómo solucionan eso. Estaba el director, ¿no? De Panzer Dragon 1 en el Dragon Crimson. Sí, me parece que sí, que estaba el director. Futatsuji estaba allí. Sí. ¿No? Uh-huh. Pues entonces confiar en él, ¿no? Claro. Que más que... Una secuela espiritual igual, en toda. Que dice. ¿Cómo nos gusta eso? Estábamos hablando antes de que se nos fuera un poco el tema con el tema de los Rails y tal, que creo que también es interesante comentarlo. El tema de Famitsu, ¿no? Que le había puesto muy bien todo el tema del sonido, pero según la Wikipedia, he intentado buscar otra fuente que me confirmase esa nota, pero según la Wiki, parece ser, tuvo un 30 de 40 en Famitsu, Edu. Hombre, según Yukiko... Eran otros tiempos también de Famitsu. Sí, quizá Famitsu en esa época pues era más... Más severa, ¿no? Más severa y castigaba más según qué cosas, ¿no? Ahora ya vemos que Famitsu en ese sentido... Pues perdona mucho, por lo que parece ahora. Uh-huh. O halaga mucho. Pero igualmente, en One Up, en la entrevista que le hacen a Yukiko Futsatsuji, el director del juego, como ya hemos dicho durante todo el programa, según él, en Japón, Panzer Dragon no fue tan bien aceptada como debería. Uh-huh. Y dice que a lo mejor es por culpa de que el juego estaba hecho en Sega Saturn. Curioso, ¿no? Mm. No sé, su opinión también, ¿vale? Pero a mí lo que me extraña es eso, ¿no? Yo creo que quizás tiene más el problema, viendo la perspectiva de Japón y tal, yo creo que quizás el problema radica más en el hecho de un juego tan, tan de características occidentales como es Panzer Dragon en cuanto a diseño y tal, comparado con un país como Japón, ¿no? Que quizás no encajaba demasiado en ese apartado, pero porque fuese Sega Saturn, hombre, la verdad es que Play pegó muy fuerte al principio, pero Sega Saturn también tuvo algo que decir en Japón, menos, pero algo tuvo que decir. Quizás sí, pero a lo mejor, no sé, a lo mejor allí tuvo una bajada de popularidad Saturn en esa época, o no sé qué habría pasado allí, que hizo que, pues, que... Curioso. Yukiko dijo eso, que... pues que no tuvo la popularidad que tuvo que tener y que posiblemente fuera por culpa de Saturn. Uh-huh. Vale. Curioso. Bueno, Saturn. Pues Cristian, tenemos esta especie de retrospectiva de lo que es el Team Andrómeda, de toda esta gente estupenda. Sí, lo he estado buscando un poco por internet. Bueno, buscando un poco no, buscando bastante, sí. Porque es complicado. Y según esto, Team Andrómeda, que nació en el 94, hizo estos Panzer Dragons. Una vez acabó el Sagas, digamos que se rompió. Uh-huh. En cierta manera, ciertas personas, los equipos se fueron dividiendo. Alguna gente dice que fue para Polyphony. Uh-huh. ¿Polyphony Digital? Polyphony Digital, uh-huh. ¿No? Del Gran Turismo. Sí, claro. Y se puede notar en el único juego que no tienen de coches, uh-huh. Ni de motos. ¿Qué es? Que es el Omega Boss. Ah. Del cual dicen que muchas de las raíces vienen del Panzer Dragon. Incluso se dijo que había gente del Panzer Dragon metida dentro. Uh-huh, pues, claro, la gente esta que sobraba, que se marcharon. Cambió. Sí, sí, sí. Claro, luego, tendría todo el sentido del mundo. Pues sí. Luego también dicen que cierta parte de gente se fue para Artun. Artun es el estudio los de Blinks. Sí, en Aotoshima. No, Aotoshima. Qué grande. Luego algunos se fueron para Phil Plus, esto ya no lo tengo muy claro, pero uh-huh. Bueno, Artun y Phil Plus es lo mismo, más o menos. Uh-huh. Son las mismas compañías casi. Y luego otros se fueron para Lan Ho. Ajá. Lan Ho son, digamos, los que hicieron luego el remake del Sega Age. Ah, del Panzer Dragon. Vale, en PlayStation 2, en ¿no? PlayStation 2. Bastante bien, ¿no? Supongo que sí, no he tenido el placer. No he tenido el gusto. Yo solo he podido ver vídeos y tal de la versión arranged esta que tiene. Mm-hmm. Y claro, a ver, lo original, evidentemente. Pero vamos, no sé, yo creo que esta parecía bien, ¿sabes? Que sí. Parecía recomendable, al menos. Sí, sí, sí. Que no es como la versión de PC, que lejos de arreglar algo... solo te aplicaba la... No, se veía... Tenía los mismos problemas técnicos de la propia máquina. Sí, sí. Las versiones de PC eran unas trospidadas como una casa. Sí, sí. Muy curioso, tío. Las Bronx, el Virtua Fighter... Sonic R... Bueno, el Sonic R, ojo, ¿eh? El Sonic R PC, ojo. No lo toques. Déjalo ahí, déjalo. El Bronx y el Virtua Fighter... Sí, sí. He ido ahí tirando y... No, cuidado. Hombre, bueno, lo que decían en Hardcore Gaming... Un abrazo, un saludo al amigo David. lo que decían en Hardcore Gaming 1.1, que la verdad es que la versión de PC se criticó mucho, pero que tampoco tenía tanto fallo como se le quería llegar a venir, ¿eh? Uh-huh. No sé en ese sentido, porque tampoco he podido disfrutar mucho de la versión de PC, pero que tampoco era para tanto. Uh-huh. Bueno, sigamos con el tema, porque sí. Si no lo digo me pegaron una colleja. Sí, sí, sí. Bueno, que parte de la gente... Esto ya es oficialmente... Bueno, todo es oficial, pero la mayoría de gente se fue para Smilebit. Mm. Smilebit son los creadores de Jet Set Radio, de Loli King, de Gun Valkyrie, de toda esta oleada de juegos que vinieron para Xbox. Gente muy maja que sabía hacer buenos juegos, al menos con el Sega y con el Jet Set Radio lo cumplieron bastante. No, grandes juegos. Que luego se convertirían en el Sega Sports R&D. Vale, pues este Sega Sports R&D son la peña que han hecho el juego más vendido de la historia de Sega. Vale, y esto suena surrealista, pero es así. Vale, son los desarrolladores del Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos de Londres. Ese que te regala de Londres, de Pekín, perdón. Ah, o sea, es el de Londres. No, el juego más vendido de la historia de Sega es el de Pekín, tío. Madre, ¿te lo puedes creer? Hombre, un juego de Mario, tío. Era el crossover definitivo. Uy, sí, en las Olimpiadas, tío. No, lo quería ahí pegándose de palos, tío. No sé. Pero bueno, que el caso es que es curioso, ¿no? Esa circunstancia. Y además fueron los desarrolladores del arcade de Virtua Striker 4. Ah, también. ¿Sabes? Un juego que le tengo yo mucho aprecio, como también bien sabes. Es verdad. Sí, también... En la entrevista esta, aparte de estos grupos que se separaron, evidentemente, pues todos los que estuvieron en Sega, pues todos los de Team Andromeda también colaboraron en varios proyectos de que estuvieron involucrados en Sega. Y hace gracia uno, que fueron alguna gente que estaba involucrada en el Panzer Dragon Saga, que se fue a trabajar para el equipo de Shenmue en esa ocasión. Y dicen que una de las cámaras del Shenmue está cogida directamente de Panzer Dragon. Uh-huh. Supongo que se refieren a Panzer Dragon Saga. Supongo que no, sí. Bueno, no sé, te aseguro, querido Edu, que vamos a tener tiempo para descubrir eso. Porque que no te preocupes. Por lo que dice en la entrevista esta, dicen, ¿saben de la cámara del sistema de cámara de colisión de Shenmue? Pues que estuvo cogido de la saga Panzer Dragon. Interesante. Y bueno, luego tenemos también el Yukio Futatsuji, el director, que hizo, después de Panzer Dragon, se fue al Microsoft Game Studios para hacer aquel juego que se llamaba Phantom Dust, que solo salió en el mercado americano para la Xbox, un juego un poquito rarito, pero que cogía esa temática post-apocalíptica que has dicho tú antes, y la verdad es que era era una idea nueva y fresca. También hizo, si mal no me acuerdo, un juego que se llamaba Ring of Red, que no era un juego para 360, aunque parezca. No, era un juego para Play 2. Qué cabrón, digo, ¿por qué? Digo, vale. Era un juego para Play 2 que me parece que lo distribuía Konami, ahora no me acuerdo, y que era de los primeros juegos de Play 2. Uh-huh. Y luego ya, pues más tarde, por lo que he leído, en Microsoft Game Studio acabó formando parte del equipo de Blue Dragon, de Sakaguchi. Oh, qué bueno. De Sakaguchi. Uh-huh. Y luego ya pasó a Grounding, donde está preparando este Crimson... Dragon. Uh-huh. Qué guay. Interesante todo este camino de Sega. Es que es una lástima, ¿no? Una Sega tan convulsa con sus gentes, con la gente que ha trabajado para ella y tal, y que acaba desperdigándose, ¿no?, por todas partes, pero, ¿no?, lo que podría haber sido Sega con estas cosas. Esto es muy normal. En Japón, por supuesto. Desde que estoy aquí estos tres años, me estoy dando cuenta que todos son como estudios divididos y cada uno ha participado en algo. Tenemos gente de que antes hacía los KOF, que en un principio hacía el Street Fighter, luego hacía los KOF, luego volvió al Street Fighter. Tenemos grupitos que van haciendo cositas y... Es una cosa muy curiosa en Japón, ¿no?, que todas estas estrellas al final acaban dejándolo, ¿no? Porque es que siempre digo el mismo ejemplo, y quizás es porque es el que más domino, ¿no? Pero es el caso de Capcom, ¿no? Funamizu, Okamoto, Inafune recientemente... ¿Inafune? ¿Quién le iba a decir? ¿Se ha ido a Tecmo? Claro, por supuesto. Es que es muy complicado aguantar a toda esta gente, ¿no? Y sin nombrar a Shinji Mikami, Hideki Kamiya, Atsushi Inaba, que estuvo también en Capcom antes de irse de Eire. ¿Qué quiero decir con esto? Que con esos seis nombres, tío, tú los juntas en una misma empresa que hubiesen seguido en Capcom y dime tú qué juegos estarían sacando ahora. ¿Sabes? Si ¿quién es la máxima estrella de Capcom ahora mismo? Yoshinori Ono, como aquel que dice. ¿Sabes? Que hombre, pues han tenido épocas mejores, evidentemente, y Ono es un grandísimo profesional, pero, insisto, Kamiya, Funamizu, Okamoto... Es muy difícil superar eso. Pero esto ha pasado siempre. Sí, hombre. Y un tanto. Equipo se va, como un directivo se va a otro sitio y hace un juego. Mira los Metal Slug, cómo acabaron. Uh-huh. Mira los King of Fighters. La gente se va yendo y van creando nuevas sagas y nuevas IPs. Sí, bueno, quizás los ejemplos de Metal Slug y King of Fighters tengan más que ver con la desaparición de SNK que otra cosa, ¿no? Pero claro que sí, que te entiendo perfectamente lo que quieres decir. Interesante. Este es el mundillo, este es el circo de la industria del videojuego japonesa. Podríamos hacer un día una tabla redonda. Podríamos hacerla, ni que sea recopilando todas estas informaciones, ¿no? A mí me encantaría tener un mapa y ver dónde está cada uno, ¿sabes? Ahora mismo. Porque es verdad que... Okamoto está vivo, por cierto. No sé si lo sabéis, pero está vivo. Sí, hace poco hubo declaraciones. Sí, hizo declaraciones. Que quería volver a hacer algún juego. Es el Diony japonés. Sí, algo así. Le perseguía la mafia, parece ser, tío. Y desapareció. Chungo. Sí, muy chungo. Que lo dábamos por muerto al señor Okamoto. Pobre hombre. Y está vivo. El creador de Street Fighter 2, casi. ¿Sabes? Estamos hablando de todo O sea, el creador de Street Fighter 2, con lo que ha sido... O una de las mentes detrás de Street Fighter 2, mejor dicho. Mejor dicho, una de las mentes que hubo detrás. Y ahora está perseguido, tío. O sea, por la mafia. Es muy jodido. Sí, sí. O sea, un juego que se sigue vendiendo a día de hoy. La marca Street Fighter que se sigue vendiendo a día de hoy. Y encima hoy a muchísimo, porque se vende a porrón. Y mira dónde está el pobre. Pues chicos, acabamos con este off-topic para seguir con Panzer Dragon. ¿Nos queda alguna cosita más en Panzer la recámara? Panzer Dragon, cuando te acabas el nivel hard del juego, pues te sale el Secret Mode. Que la verdad es que tampoco es una gran cosa, ¿no? Parece un Endless Mode. Sí, sí. Ligera, un survival, como aquel que se dice. Yo lo saqué vía truco y la verdad, como todo en este juego, lo saqué vía truco para que no vamos a engañar. Y la verdad es que no paran de venir bichos y bichos y bichos. Y tú ves agua, porque no ves nada más que agua y bichos y un score arriba. Y dices, esto es un Endless Mode. Esto es un Endless, ya puedo seguir caminando. O esto hace como en el Puyo Puyo que no paran de bajar. ¿No se impactó el final del juego? ¿No os quedasteis locos con el final del juego? Hombre, es épico. Es épico, tío. Es épico, porque, bueno, al final, técnicamente, amigo, si no te has pasado el juego, apaga aquí o pásalo 2 minutos y cuando vuelvas estamos, ¿vale? Pero vamos, que en teoría ya te has pasado el juego. La muerte del dragón, tío. ¿Sabes? La muerte de tu montura. Es muy épica, tío. ¿Sabes? El sacrificio que hace por salvarte, ¿no? Sí, muy fuerte. Pues eso, el juego, pues poco más queda decir. Son seis pantallas más el malo, que según, pues como hemos dicho antes, ¿no? Que según el nivel de dificultad, pues tendremos más o menos pantallas. En modo fácil, pues 4 pantallas, ¿no? Típico de Sega también esto. Sí. El Castle of Illusion lo tenía, ¿no? Que si jugabas en modo practice solo te dejaba hacer las tres primeras pantallas. Incluso Ghost and Ghosts en modo practice solo te llegaba a dejar llegar al final, pero no te dejaba matar al enemigo y hacer la segunda vuelta. Después, pues eso, en modo normal ya hacíamos el juego normal, excepto la última batalla final, y en modo hard, pues veíamos el final del juego y aparte se nos desbloqueaba este secreto. Modo especial. Por supuesto. Yo destacar también, que no lo hemos saltado un poco por encima, los enfrentamientos contra los bosses. Sí, espectaculares. Son maravillosos. Espectaculares. Ese bicho que no para de saltar, que dices, ¿por qué salta tanto? Me va a aplastar. Es maravilloso. Ese duelo contra el dragón, esa nave, digamos que tiene como 5 o 6 picos y tienes que apuntar a los picos. No sé, es maravilloso. Es un espectáculo. Los Final Bosses son maravillosos. Me recuerdan mucho a redundancia al espacio Harrier, uh-huh. que venían aquellos dragones con un montón de caras, esta gente muy extraña. Pues esto es lo mismo, es maravilloso. Uh-huh. Un poco por ahí, ¿sabes? Yo pienso que algo tiene de estos Afterburner y Space Harrier, ¿vale? Con sus diferencias, evidentemente, pero algo tiene. Hombre, claro, es lo que comentamos antes. No sé si a modo de, como has dicho tú, de Christian, de homenaje, o a modo de una especie de evolución de esos juegos, de pasarlos al 2D, al 3D, ¿no? Uh-huh. Con sus nuevas novedades, como poder mirar alrededor, que evidentemente pues antes no podías. Bueno, uh-huh. Pues hace la vuelta el dragón. Sí. Es una putada. Te vienen por detrás, pues ataca por detrás. Verdad. Eso es espectacular, chicos. Sí, sí. A mí me ha robado el corazón. Yo creo que el dragón no le dijo nada. No. De palo. Súbete y vamos a cazar al dragón. Y el tío le da una pistola y ahora, ¿qué hago? Me vienen por la espalda, me vienen por los lados y tú no haces nada. Vaya mierda de dragón. Pero pues vaya mierda. Eso no sirve para volar. Esta máquina no hace el desayuno. Dios mío. Pero vas a montar un dragón, joder. Eso es espectacular. Es épico siempre. Es espectacular. Sí, poquillas cosas más. Apariciones de Panzer Dragon después de esta saga, pues creo que pocas hemos tenido en el Sega. En el Transformers. Muy bien la pantalla, espectacular. Por eso, ¿eh? O sea, pues una pantalla dedicada a Panzer Dragon con su cancioncita de Panzer Dragon 1, la que hemos escuchado antes en un remix bastante bastante alegre. Y poquillo más, quizá, ¿no? Bueno, ese juego que le gusta tanto al Tony. ¿Cuál? Ese mini Panzer Dragon. Ah, sí, Panzer Dragon de Game Gear. El de Game Gear, tío. Yo es que me ha podido la curiosidad porque no tenía ni idea de su existencia, ¿vale? Es una versión que se hizo, si no recuerdo mal, en el año 1996 para Game Gear. O sea que estamos hablando de probablemente uno de los últimos coletazos de Game Gear hasta que desapareciese definitivamente. Y es un juego muy muy curioso, vamos a decir curioso, porque francamente no me ha acabado de gustar, ¿eh? No. Creo que está mal considerado por la gente. Llevamos al dragón y tenemos que disparar a cosas en la pantalla, ¿vale? O sea, tú imagínate cómo sería un Panzer Dragon en Master System o Game Gear y es eso, ¿vale? Es que no te puedo decir más, eso. Y además es un dragón sin jinete. Es como muy insípido, muy simple, muy ramplón. ¿Sabes cuál es el tema? ¿Cuál? Era esta política de Sega, de que en esta época estaba lo que le dirán el Sega for Kids. Ah, sí, Eran estas consolitas de colores en Japón. Y sacaron este juego que era for Kids. Sí, y además la portada es muy guay, ¿eh? La portada es muy guay. Puedes elegir dragón también. Sí, tienes el azul, el rojo y creo que había uno verde también, pero me estoy mojando aquí, ¿eh? Pero azul y rojo seguro. Y también hacían esto de que cuando había según qué bosses... Sí, cambia la perspectiva, eso está todo guapo, eso mola mucho. Pero debe ser lo único. Sí. Ya os digo, es que claro, es muy difícil llevar a Game Gear... la acción de un Panzer Dragon. Sí. Piensa que no te salen muchos enemigos en pantalla, que te salgan dos o tres. No. ¿Sabes qué? No está bien. Sí, no. Pues, hombre, había unos cuantos juegos del 96, de Game Gear, la verdad. Por ejemplo, ese Virtua Fighter Animation. Sí, me acuerdo. Por ejemplo, serían los últimos, Doraemon, Random. Los Yu Yu Hakusho. Los Yu Yu Hakusho también, cierto. Mucho juego de Ashonen, los Ninku, mucha cosita. Uh-huh. De juegos de lucha sin raros para Game Gear. Juegos raros. Sí, bueno, la última jornada de sí, cualquier básicamente, consola, básicamente. Luego yo creo que sí que nos queda algo por hablar, que es el anime, ¿no? Que parece Producción IG, ¿no? Producción IG, que hizo una OVA pues durante la salida del juego, supongo que a modo de promoción. La verdad es que no es gran cosa. No. La verdad, la OVA no mata. Pero supongo que es eso, ¿no? La época de Sega de animación, ¿no? De estas producciones que hacía la propia Sega con animes y tal, que hemos visto, por ejemplo, también en aquella época vimos Virtua Fighter de Animation, que, pues, mira, oye, no tampoco era la gran cosa. Era una época muy, muy relacionada, ¿no? Con Sega y animación, por lo que hemos dicho antes de Evangelion. A mí es la sensación que me da, ¿eh? Es una relación un tanto extraña, pero es que es cierto que Evangelion, la serie que hemos comentado al principio del programa, Shinsei Evangelion / Neon Genesis Evangelion, tuvo una gran relación con Sega, hasta el punto de salir la propia Sega Saturn en la serie, tener un puñado de juegos de Sega Saturn en exclusiva para ellos, y creo que ese contrato casi, dejando de lado los Super Robot Wars, hasta que no llega el juego de Nintendo 64, no sale casi nada fuera de Sega Saturn, alguna cosita, creo que el Iron Maiden, creo que se llamaba, que era Made of Steel, no me acuerdo cómo era, el de las chicas, sí, el de ligarte a la parienta, vamos, sí. El de la malla, creo que se llamaba. No sabían tantos juegos de estos. Sí, es que hay muchísimos juegos de Sega Saturn, sí, sobre todo. A ver, ha habido muchas colaboraciones de Sega en el mundo de anime, siempre las ha habido. actualmente hasta en Bleach, en las pelis tiene relación, en Evangelion, como has dicho, pues también participó en la producción de Neon Evangelion, de Endless Rebirth, etcétera. Sakura Taisen, Sakura Taisen también se ha llevado al anime de diferentes maneras, tanto con series, con ovas, con películas. Sakura Taisen, me parece que esta la pusieron en el cine y no triunfó nada. Me acuerdo de los anuncios en catalán, precisamente. ¿Ah, sí? Sí, en TV3 ponían muchos anuncios, en la cadena autonómica de Cataluña pues ponían muchos anuncios de Sakura Taisen. Estamos hablando de una saga que ha tenido un boom infinito en Japón, y hoy en día están metiéndole caña. Yo recuerdo una crítica en Fotogramas que decía que Sakura Taisen no tenía nada que ver con Cardcaptor Sakura. Tenían razón. Es verdad. Es verdad. Sí, sí. Mira, lo ves lo que decía de la peli de Sonic, por ejemplo. Ajá. Que también salió en el 96 junto con Virtua Fighter y junto con Parcel Dragon. La peli de Sonic, la del Metalu. De Movie, Sonic de Movie. Ah, pues será la del Metal Sonic. Sí, es la de Metal Sonic, sí. Y la de Lankel con el sombrero de cowboy. Y la zoofilia. Película de 60 minutos. No está mal. En 1996. Tuvo esa época, pues, la época de sacar cosas suyas, sus propios juegos en anime, por ejemplo, la Singing Tears también, la saga Valkyria también se ha visto anime. La verdad es que siempre ha estado muy involucrado y ha llevado muchas de sus franquicias, pues las ha llevado al mundo a la animación, vamos. Al mundo de la animación. Estupendo. Pues no sé si os quedará alguna cosita, chicos, ahora sí, de este Panzer Dragon. Quizás sería hora de despedirse de lo que ha sido un juego realmente mágico, un reencuentro realmente estupendo con una franquicia realmente maravillosa. Que además es muy probable que acabe volviendo aquí al Club Vintage porque, vamos, vaya, dos juegos nos quedan todavía. Sí, nos queda Sway, que será el segundo. Sway, no sé la pronunciación alemana. Para mí es Sway, es Marco Sueiro, tío. Me sale solo. Es pronunciación alemana. Sway. Sí, es verdad. Es, me parece que es dos en alemán, ¿no? O sí, Victoria. Es dos en alemán. Dos en alemán, no lo sé. El Sway. Sway. A los alemanes les gusta. Sí. Bueno, a los japoneses también. Y nos queda el Saga, que... Saga. Es de los juegos más valorados de Sega. Por supuesto. Pues chicos, pues ahora sí que va a ser casi hora de despedirse de este Panzer Dragon. Nos habría encantado tener hoy aquí algún referente seguero con nosotros. Nos habría encantado tener al señor Ryo Suzuki, Alfonso de SegaSaturno.com. O nos habréis encantado también tener a Funs, pero bueno, la verdad es que no hemos podido contactar con ellos y no ha habido manera de que pudiesen venir. Pero bueno, yo creo que estarán por aquí pronto en los próximos programas porque va a haber mandanga ceguera. Sí. Los próximos programas son muy segueros. Sí, van a venir. O sea, van a venir. Estoy convencido. Hay gente que dice, es que soy seguero. No, soy nintendero. Cuidado, ¿eh? Cuidado con Sega ahora. Ya verás. Venga. Pues vámonos, chicos, con Panzer Dragon, un juego maravilloso que suena así de bien y que nos vamos a ver que viene en las próximas semanas. Maravilloso. Irem, en todo su esplendor, con uno de los grandes clásicos del shooter. Estamos hablando de este R-Type increíble, arcade, estupendo, con muchísimas conversiones. Un clásico que debía estar en el Club Vintage ya y que nos toca la semana que viene. Toca ya este R-Type. Toca ya. Muchas ganas. Hay ganas, ¿eh? Hace tiempo que no tocamos me parece, un shooter. Sí, exacto. Me parece uno de los shooters con más estilo que se han hecho jamás. Me parece un escenario, o sea, lo que me vendría a ser la propia concepción del juego me parece brutal, genial, espectacular. Tengo muchas ganas de tratarlo este lunes, que volvemos al lunes otra vez, ya tocaba. Virtua Fighter, los luchadores virtuosos. Según ciertas traducciones sudamericanas de la serie de animación. Una serie de animación bastante curiosa también. ¿Qué esperabas? A mí me hizo gracia la serie de animación. Solo pude ver la primera temporada, pero bueno. Lo que llegó aquí en formato VHS. Llegó en VHS, no, molaba bastante. Pero llegó algo más, pero era por cable. Era en televisión por cable. Como Street Fighter 2V y etcétera. Sí. Ahí sí que se pudo ver final. Uh-huh. Pero aquí no. Vaya. Y llegaron esos los VHS. Virtua Fighter, estamos hablando de uno de los grandes clásicos de la historia de la lucha. Estamos hablando de una de las grandes piezas maestras de Yu Suzuki. Estamos hablando de un juego realmente increíble que es historia y que tenemos muchas ganas de contar por aquí. Y que además nos va a servir de capítulo previo. Sí, una especie de prólogo. Una especie de prólogo, una especie de primer capítulo. Junto al programa de Outrun también, que podría servir como primer capítulo, segundo y tercero, sería el que viene la semana siguiente. Es que se me están poniendo hasta los pelillos de punta solo pensando en la canción. Hombre, digamos. Vamos a dejar de ending, ¿no? Espero. Como que sí, nada, yo por mí sí. Pero digamos que el concepto, la idea venía de aquí, ¿no? Claro, venía de aquí, pero que quiero decir que si conoces a Yu Suzuki, en el primero del programa que hicimos de Outrun, ahí conoces quizás la figura de Yu Suzuki. Aquí conoces lo que vendría a ser Yu Suzuki en los 90 y con el siguiente juego que viene conoces la que es probablemente la mayor obra de la historia de Yu Suzuki. ¿Qué tenemos, Edu? Quizás no es la pieza más representativa, pero quizás es una de las piezas más increíbles que tiene este juego increíble de 128 bits, Dreamcast, Shenmue, dentro de muy poco tiempo aquí en el Club Vintage, en un programa sumamente especial, que no va a ser como el de Final Fantasy VII, quiero dejarlo bien claro ya. Es muy complicado. No va a durar tantas horas. Pero sí que va a durar unas pocas horas, ¿vale? Eso sí que os lo podemos asegurar, que va a ser un programa largo, larguísimo. Esperamos contar con la presencia de muchos amigos de por aquí de Barcelona que nos echen un cable y que les apetezca hablar del que es uno de los fenómenos más grandes de la historia de Sega. Estamos hablando de Shenmue. Si me lo van a permitir esta licencia, probablemente el juego más castigado de la historia del videojuego. ¿Castigado? O sea, uno de los juegos más maltratados de la historia del videojuego, más infravalorados de la historia del videojuego. Yo creo que hoy nos toca hacerle, hoy no, cuando nos toque, nos tocará hacerle el homenaje merecido. Sí, creo que, de verdad lo creo, que es infravalorado, que ha sido maltratado. Porque si bien es cierto que hay mucha gente que ama este juego, que lo tiene como un juego de culto, porque lo es, también creo que no supo verle la gente el jugo a este título. Y podríamos echar un vistazo a la hemeroteca y ver qué dijo Hobby Consolas, por ejemplo, de este juego, los medios españoles de este título cuando salió aquí. Que era un simulador de paseos. Vamos a flipar. Os lo juro que vamos a flipar. Fliparemos. ¿Sabes? Vamos a flipar. Hombre, yo me acuerdo que la Hobby Consolas que me compró, que era de superjuegos, pero el día que me compré la Hobby Consolas que decía que el Shenmue 2 era de Play 2. Ya, hostia, eso qué vale risas, pasta ahora, ¿eh? Qué risas. No, es impresionante. Sí, estaba ahí en el jet privado con Yu Suzuki. Sí, maravilloso. Hobby Consolas ahí dándolo todo. Maravilloso. No, pero ya os digo que vamos a echarle un vistazo a esta historia increíble que es Shenmue. Vamos a repasar el que es uno de los más grandes títulos de la historia de Sega y vamos a disfrutarlo mucho. Así que yo casi que me despido ya. Y os dejamos con esta pieza. Sí, la verdad es que sí. Hablaremos también del Project Berkeley. Hombre, por supuesto, del Virtua Fighter RPG. De todo lo que sea tenga relación con este Shenmue. Hay mucha historia detrás de Shenmue y lo vamos a disfrutar muchísimo. Así que, amigos, amigas, casi que nos vamos a marchar. Nos vamos a ir a descansar y bueno, y a vernos dentro de nada. De tres escasos días estamos otra vez aquí en el Club Vintage haciendo este programa del R-Type. Así que descansen, pero lo justo, porque volvemos prontito. Y la semana que viene os contamos a ver qué pasa con las siguientes semanas, que ya os digo que se nos han complicado un poco por culpa de las navidades, pero algo intentaremos hacer. Así que, amigo Cristian Sevilla, nos vemos la semana que viene, el lunes. Pues sí, nos vemos la semana que viene. Y bueno, y yo lo único que pienso es que deben comer los dragones. ¿Qué deben comer? Froskies para dragones. Froskies para dragones. Yo creo que sí que se anuncian. Tienes su televisión por cable y todo. Y es maravilloso. Eduardo Bolonio. Yo opino lo mismo. ¿Qué comerán los dragones? Pues algo comerán. Podríamos ver cómo entrenar a tu dragona y a lo mejor explican algo. Es buena. Está bien. Yo he visto la de los orígenes, de los guardianes. Está bien. Pero dicen que estás del director de Lilo y Stitch. Ah, ¿sí? Sí, ahora vamos a hacer un podcast de cine. ¡Vale! No. Pero solo de dibujos. Vale. Vale, pues servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, que se despide también de este programa estupendo con esta pieza musical que tienen aquí detrás, que, oh, madre mía. Shenmue, nos vemos prontito, nos vemos en una semana y disfruten de los juegos del pasado, disfruten de los del presente y disfruten del futuro, ya que sin él no se construiría los juegos para jugar de un programa tan especial como es este, el Club Vintage. Así que lo dicho, nos vemos y adiós. Gracias.